como yo, con beso un poquito en la región. Un disco completo como yo, con beso un poquito en la región. No me tendrá que mamarlo yo. Oye, que nazca con ese don. Oye, tendrá que mamarlo yo. Oye, que nazca con ese don. Cuando tratan de enterrarme, oye, cuando más famoso soy. Oye, cuando tratan de enterrarme, oye, cuando más famoso soy. Llego a Valledupar, oye, pa' tocar mi parrandita. Oye, yo llego a Valledupar, oye, pa' tocar mi parrandita. Hombre, ya Dios, adiós, festival. Oye, ya tú no me necesitas. Hombre, ya Dios, adiós, festival. Oye, ya tú no me necesitas.